Pa, muy buenos días para vos, para Pablo allí, para toda la audiencia. Viste que siempre... Pablito está contento por el piloto argentino. Sí, estábamos hablando, hay un pibe de 21 años, estábamos hablando, la verdad que qué bueno, que viste que siempre se dice que la juventud está perdida, viste que siempre que no ejemplo. Hay futuro. Y vos decís, la verdad, para que este pibe llegue a la Fórmula 1, fíjate cuántos años han pasado. Hoy vamos a hacer un recorrido por su historial, Pablito, y por la historia. Un pibe muy joven, de ¿no? Argentina. Ayer veía una entrevista que le habían hecho siendo un pibito de 10 años. Creo que ya, evidentemente, ya viene de familia ya tuerca. Y lo veía hablando de que el sueño más grande de él era estar en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, qué importante es cuando uno se focaliza y trabaja para ese sueño, ¿no? Que evidentemente se cumple. Sí, lo está demostrando. Este yo pibe, quería ¿no? jugar la primera de arriba, pero no, a mí no me enfocó y bueno, ya no creo que llegue. Algo pasó en el camino, ¿eh? Mariana Arriola, tal vez. Ahí está. No, porque era más joven todavía. Ah, antes, bueno. Bueno, algo pasó ahí, que vos no te enfocaste. No me enfocaba fallé. Sí, sí, sí. Che, bueno, hoy te mita, la vista para otro lado, ¿no? Ahí está. Sí, gran tema hoy. Vos sabés que si la gente, si por allí mira un poquito para el costado y para la vereda, la gente que anda caminando, la gente que anda en auto, ve que hay una plantación importante de árboles en todo lo que significa el tema de el eje urbano. Y me parece importante esto destacarlo porque recordás que hubo una época cuando había un ingeniero, que ahora se me fue el nombre, Stempel, creo que era, que él justamente había propuesto y había hecho un relevamiento de la necesidad en el centro de arbolado. Seguro. Era una fuerte necesidad. Aparte por el hecho, ¿no? De. Gracias, Pablito. Por la sombra, por el cambio climático, todo. Bueno, veo que ahora está de la mano de Gabriela Mendiburu y bueno, y todo un equipo de trabajo, hay cooperativas también que lo están haciendo. Se ha incentivado, evidentemente hay árboles para plantar, así que lo están haciendo. Con una modalidad que ahora nos va a contar que me parece interesante también decir, no es que ponemos árboles por poner, ¿no? Sino que lo van haciendo en forma planificada. Bien, bien. Bueno, para eso la tenemos en comunicación y la verdad que nos pone muy contento. Hablamos de Gabriela Mendiburu, que ya está con nosotros en línea. Gabriela, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo y César. Bueno, buen día, Gabriela. Un gustazo tenerte en el programa y para hablar de esto tan lindo y que seguramente va a tener un impacto muy positivo para la ciudad de Concordia. Contanos un poquito. Acá estamos, bueno, a raíz del Día del Árbol, este viernes va a estar el intendente en el nodo de Villavela, acompañando una charla que se va a dar relativa a todas estas actividades relativas a la vegetación y el arbolado de Concordia. Y bueno, el árbol, la importancia del árbol, de las plantaciones y la conservación de los árboles, ¿no es cierto? ¿Cómo se viene dando el tema de las plantaciones? Justamente que los otros días me contaba que han comenzado a plantar en los clubes, justamente para que ellos lo cuiden, puedan regarlo, hasta que más o menos los árboles se puedan adaptar al claro. Lugar, ¿no? Sí, sí. Sí, esa es la idea, hacerlo en conjunto, tener la ayuda de la gente de los clubes y con el mismo criterio las escuelas también. Estamos por programando ese convenio. Ya hemos plantado en algunas escuelas, en la San Martín, por ejemplo. También estamos por, bueno, ese tipo de convenio de ayuda mutua. Aparte muy participativo, que eso está buenísimo. Claro. Sí, sí. Y también con el Rotary. Ahora se incorporó el Rotary, así que nos va a ayudar con algunas plantaciones en escuelas, junto con capacitación y en alguna plaza cercana a las escuelas, ellos van a acompañar y fomentar eso también. Perfecto. Gabriela, ¿se toma en cuenta algún tipo de modalidad? ¿Cómo lo están trabajando a esto? ¿Se hace un diseño de cómo se van a llevar los árboles, en qué sectores? ¿Esto tiene toda una planificación? Sí, sí, es una planificación. Yo te contaba el otro día que la planificación ya se empezó a hacer hace 4 o 5 años el plan de arbolado urbano, el plan maestro de arbolado urbano, junto con la dirección de planeamiento de la municipalidad. Allí, se empezó a planificar enfocados en el centro y empezamos a elegir, determinar el criterio de cómo, qué plantas, el origen de las plantas, por ejemplo, el origen, bueno, plantas nativas, qué son, y que elegirlas de acuerdo a cómo era el paisaje original de Concordia en ese lugar donde se va a plantar. Mirá qué bueno. Por supuesto, adaptadas a, por ejemplo, si es un bajo, donde había un arroyo, por ejemplo, el arroyo Mansores, del centro, bueno, elegimos plantas que estaban ahí en ese lugar cuando no había, no habitábamos los concordienses ese lugar. Y ese paisaje. Entonces hablamos de restaurar el paisaje. Aunque uno lo viera como muy, como utópico, pero es una de las formas de generar de nuevo la biodiversidad que necesitamos, ¿no? Como seres humanos necesitamos estar rodeados de biodiversidad. Sí. Gabriela, ¿cómo se trabaja en el microcentro? Que sabemos que en muchas calles hay una necesidad imperiosa de tener árboles y que muchos directamente al hacer su vereda nueva, tal vez, directamente no dejaron un espacio para plantar un árbol. ¿Cómo se va a trabajar en esto? Eso sí, se está planificando cuando se diseñó el tamaño de las cazuelas. Nosotros al agujero para el árbol le llamamos cazuela. Esa cazuela se diseñó el tamaño que es necesario para, en una vereda típica de 2 metros de ancho, va una cazuela de 70, nunca me acuerdo, 70 por 1 metro, que 70 de ancho, algo así era, 40, entre 50 y 1 metro de ancho. Perfecto. Por 1 metro de ancho. Esa está diseñado como las dimensiones, cómo se debe plantar todo eso, el árbol ejemplar. Y bueno, eso va combinado con, a medida que los vecinos arreglen esas veredas, ellos van a tener facilidades probablemente para eso, arreglar las veredas. Y ahí se les va a pedir que dejen abierta la cazuela. También nosotros podemos asesorarlos si toman la iniciativa en cualquier momento, de cómo las dimensiones, el árbol que va, nos llaman a Parques y Jardines y les explicamos todo cómo es. ¿De dónde, Gabriela, se abastecen de los árboles? ¿Cómo están haciendo ese procedimiento? Sí, ahora se dispone de un vivero que fue Armando Irma Gali, que es la viverista de Parques y Jardines. Ella tiene mucha experiencia y, bueno, inició su vivero privado, luego pasó a Parques y Jardines. Bueno, ahí se incorporaron esas plantas. Ella viene plantando de semilla plantas que ahora tendrán 2, 3, 4 metros de altura, muchas que ya están creciendo en la ciudad. Y también se compra por licitación a viveros privados, que nosotros tratamos de fomentar, o tratamos, ya queremos que ellos se entusiasmen con el cultivo de plantas nativas y, bueno, para proveer a la municipalidad. ¿Y el vivero municipal qué funciona? Porque sabemos que en una época directamente se había desguazado completamente y que ahora hay una intención de reflotarlo también, ¿no? Sí, no está funcionando. Hay alrededor de, ahora ya gastamos muchas plantas, pero había en el inventario 7.000 plantas. Bien. Y además agregamos no solamente árboles, nosotros plantamos en conjunto con herbáceas y gramíneas. Ese conjunto de plantas de flor y pastos ornamentales que acompañan al arbolado, por supuesto no en las veredas, pero en los parques, en las veredas donde hay pasto, se planta en conjunto con esas gramíneas y herbáceas de flor, que dan, bueno, aparte del aspecto estético, ayudan, acompañan con la biodiversidad, ayudan a que no, a evitar las plagas y esos aspectos que es importante tener. Gabriela, en ese sentido, para contarle al oyente, si vos tenés que explicar el rol que va a jugar esto en una ciudad como Concordia, teniendo en cuenta esto del cambio climático, de los grandes calores, sería de casi vital importancia para una ciudad, ¿o no? Exacto, fundamental. Sí, está comprobado y hay muchas investigaciones sobre cómo el efecto de isla de calor que tenemos por naturalmente por una ciudad donde se pavimenta y todo, y ahora agregado el cambio climático, la diferencia entre un lugar donde hay vegetación y en otra que no, es abismal. Y ese efecto de isla de calor, bueno, disminuye con las plantaciones de árboles. Y plantaciones densas, no un árbol cada 10, 20 metros, sino tenés que densificar. Se está comprobando que tiene que haber mucha densidad de árboles. Y no, árboles que permanezcan, no que plantás a los 5 meses ya el pobrecito, tenés una, se van muriendo por falta de cuidado, porque están solos, no, por eso plantamos acompañados, de cuidado, van una cooperativa, se dedica a regar, va tras nuestro y riega, así que se cuida eso. Perfecto. Quería consultarte. Planta tan rápido, pero sí, claro. Se trata de hacerlo bien. Quería preguntarte por el tema de árboles comestibles, por ejemplo. Eso se tiene pensado porque, por ejemplo, en Concordia veo que hay árboles de níspero, por ejemplo, que los veo allí en la estación central, en la estación norte. Hay uno que veo mucha gente que pasa y está por ahí saltando y tratando de buscar algún níspero. Moras, estoy pensando, por ejemplo, en árboles de palta, que por ahí dan una buena sombra, o de guayabo, árboles que por ahí crecen muy rápido, que son, se adaptan muy bien a la zona. ¿Se piensa en esto también como para decir, bueno, que la gente tenga acceso, ¿no? Sí. Bueno, nosotros nos enfocamos en todos los árboles nativos. Y bueno, dentro de los nativos hay muchos que son comestibles. Hay un guayabo nativo, que es arbusto, árbol, que es una belleza. Sí. Y ese se come, y todavía no hemos plantado. Pero tenemos un proyecto para la Estación Norte de armar bosques de alimentos con esos árboles. Claro. Frutales, y bueno, en general tendría que ser en las plazas, ¿no? La vereda, a veces, por ejemplo, las pitangas que dan un fruto que se come, sí. Eso se han plantado, y después, pero esos que tienen frutos más grandes, comestibles, también los vamos a colocar así en lugares más cuidados, como la Estación Norte, que va a ser una experiencia. Claro. Interesante, ¿no? Estoy pensando, hay en unas plazas que vos podés conseguir mango, podés conseguir guayabo. Estoy pensando el guayabo también, ¿no? Que son frutos, el ubajay, que hay una planta enorme, claro, en San Carlos, claro, que es una fruta muy rica, ¿no? Sí, todos esos se van a incorporar, así como plantación así de golpe, va a ser ahí en la Estación Norte, ese es el proyecto que tenemos. Claro. De poner ubajay y el guayabo del país, se llama, que son plantas que en Uruguay las han mejorado como fruto nativo. Es muy especial ese fruto. Después, el arasá es otro fruto nativo que también es grande y rico. Y bueno, todo eso se va a ir incorporando. Gabriela, ¿y cómo? Público. ¿Cómo es? ¿Hay contacto con frentistas y esto puede haber pedido por parte de los vecinos, decir, che, me gustaría tenerlo acá? ¿Cómo están manejando eso puntualmente? Más allá de los espacios son públicos y que en muchos casos sea en instituciones, en establecimientos educativos, ¿cómo se manejan con los vecinos y los frentistas donde posiblemente podría ir un árbol? Sí, Sí, bueno, ellos van a, muchos de ellos nos llaman o van directamente a Parques y Jardines y nosotros les entregamos el árbol que corresponde a su zona. Ahí está. Hablamos con Irma, la encargada del vivero, y ella, bueno, les va entregando. A nosotros nos facilita si nos se contactan con el WhatsApp de Parques y Jardines. Perfecto. Y nos mandan una foto del frente. Uh-huh. Claro. Entonces la foto del sin árbol, después cuando plantaron, una foto del resultado de la plantación, uh-huh. para nosotros poder ir controlando que existe el árbol, digamos. Perfecto. Y a lo largo del tiempo vamos a tratar de ir viendo, ir a los lugares. Y bueno, como en otras ciudades, esos registros después quedan en un mapeo. Seguro. Que eso es lo ideal y bueno, llegaremos a eso. Gabriela. Creo que es donde estén registrados. Gabriela, ¿tienen una proyección por lo pronto de acá, lo que puede ser fin de año, del número de árboles que se podrían incorporar a la ciudad? No, no me animo a decirte. Perfecto, eso, perfecto. Es muy irregular ahora las plantaciones. Uh-huh. Queríamos llegar a 100 árboles por día. Uh-huh. Ahora estamos logrando, entre gramíneas y árboles, alrededor de 50 más 100, 50 árboles, 100 gramíneas. Uh-huh. Pero es muy irregular. Seguro, seguro, queda claro. Quería decirte, vamos a plantar el vivero entero, los 7.000 árboles. Uh-huh. Y bueno, ojalá que se logre, pero vamos a ver qué pasa. Esa. Quiero preguntarte también si las empresas pueden participar, porque tal vez quieran decir, bueno, yo dono 100 árboles, yo quiero que se plante, tener en mi barrio árboles. ¿Esto también existe, esta posibilidad? ¿Está abierta la posibilidad? Sí, sí, seguro. Sí, a veces como la modalidad de padrinazgo, sí. O de donación. Sí, sería buenísimo que... Y algo de eso sí se está estudiando en la gestión para el municipal, están estudiando esas posibilidades de padrinazgo. Claro, porque recuerdo, por ejemplo, y alguna conversación hay también con empresas, pero sí, cuando tienen siquiera la iniciativa... Nos va a venir muy bien. Claro, recuerdo una vez en Ubajay, por ejemplo, que Coca-Cola había entregado 100.000 árboles, creo, para plantar. Yo esto es hace varios tiempos, porque justamente tenían una campaña y yo decía, qué bueno esto, que así como se hizo en Ubajay, que se pueda hacer en otras localidades, ¿no? Es decir, que estamos hablando, sí, de empresas grandes, ¿no? Seguro, seguro. De empresas, claro, importantes, claro, eso no sería un espectáculo. Exacto, sí. Ahí está, Gabriela, un gustazo tenerte en el programa, la verdad que felicito. Bueno, igualmente. Muchas felicitaciones por el laburo. Y que la gente los cuide, por favor. Te quiero preguntar también este detalle, porque la vez pasada alguien me había contado que cuando veía los árboles, los veía que tenían el tetrabric de plata. Ah, ¿sí? Que la gente los cuide, porque contanos por qué está hecho, porque me contó que yo por ahí cometí el error de decir, bueno, esto es para las hormigas, y vos me dijiste, no, las hormigas es imposible que los puedan detener esto, pero sí está hecho para que la bordeadora o alguien no los rompa, porque son arbolitos que todavía, exacto, son finitos, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener la gente? Que se acerque, que también frena un poco eso. Ese es el objetivo, el propósito. En las quintas los usan para las liebres. Claro. Siempre están a la primera plantación, es por eso. Claro. Para que no coman pero tallos, acá en el espacio público sí es para por las bordeadoras y eso que... Pero ahora también por eso usamos esas gramíneas y herbáceas acompañando la plantación, entonces ahí no puede acercarse la bordeadora o la motoguadaña porque hay otras plantas, entonces eso ayuda a proteger. Perfecto. Pero que el público, que los vecinos se entusiasmen con ver lindos los árboles y bueno, que nos avisen si ven, si hace falta ir a arreglar alguna plantación, nos va a venir muy bien. Perfecto, claro, exacto, que los cuiden, ¿no? Porque a cuidarse, ese es el mensaje, y a seguir incentivando para que esto avance rápidamente. Gabriela, un gustazo tenerte en el programa. Igualmente, gracias por todo. Perfecto, ahí estaba, Hasta luego. Qué linda charla, Lindo, lindo. Vos sabés que siempre me acuerdo cuando en una época viví en la zona de La Bianca, y justamente en un barrio nuevo que planté árboles, y me acuerdo que había plantado, que me habían dado un ibirá. Un ibirapitá, sí, era ibirapitá. Y la cuestión es que me lo rompieron. Wow. ¿Viste? Planté otro, eran árboles ya de 1,80 m, 2 m, tal vez, ya árboles grandes. Y me acordaba porque en el campo, en la casa de mis suegros, se había plantado el mismo árbol que me habían dado a mí. Entonces yo lo planté sobre una vereda para decir, bueno, tener sombra grande, ¿no? Una vereda amplia. Calle Irigoyen, para que la gente se ubique enfrente de la cancha. Y la cuestión es que no aguantaron, me los rompieron. ¿Y el del campo? Y bueno, y cuando voy al campo, cada vez me acuerdo de un árbol que ya tiene una sombra importante, porque estamos hablando de más de 20 años, ¿no? Y digo, parece mentira que esta misma sombra yo podría tener en esa casa que viví en esa época, ¿no? Que era la idea de que quede para que refresque la gente que baja del colectivo y tiene que ir a los sí. Que pueda pasar... por la sombra, que pueda, viste que uno pensando en eso a futuro, ¿no? Y lamentablemente lo destrozaron. Bravo, lamentablemente porque hasta ahora no veo árboles en esa zona de allí, de calle Irigoyen, los Álamos, los cerros aproximadamente, ¿no? Vos sabés que ayer, una pena. Mirá vos qué lindo, viste que llegó Gustavo Bobo a la ciudad de Concordia, claro, para jugar el Never. Ayer todos queriendo hacerle nota, ¿no? Ayer se incentivaron, ayer vi que se incentivaron, Pablito, los trabajos en la cancha de Never. Recordemos que está planificado hacer una cancha con césped sintético. Pero vi todo el borde, todo el perímetro con arbolitos plantados. Bueno, tiene que ver con este programa. Justamente acá no lo dijo Gabriela, pero grabamos un programa que es Código Verde, donde justamente con esta intención de hacer un convenio con los clubes, que por él muchas veces los clubes son los que van a cuidar el árbol, ¿no? Está porque bueno, están ahí, ¿no?, todo el día prácticamente con práctica, con deportes. Entonces es visible porque está sobre Avenida Chajarí, pero la verdad que toda la vuelta está plantado con árboles. Buenísimo. Lo han hecho también en la zona de Costanera, en el centro de convenciones, también allí en la zona, por ejemplo, del Club Athletic, que está allí en Lieberman y atrás el Gobernador Cresto, atrás de Carrefour. Del Hiper. Atrás, ¿no?, del Hiper, exacto. Así que todo en esto se ha plantado, pero uno también dice, bueno, que también tengamos en el centro, yo recuerdo cuando comenzó el programa de arbolado urbano, se plantó en toda la zona de la escuela normal, veo que los árboles todavía resisten, pero claro, son árboles que demoran su tiempo para poder crecer. Y ¿no? Hay que cuidarlos. Y tengo, por ejemplo, el honor de a Irma le he comprado una pezuña de vacas que le mando cada tanto un arbolito que tenía unos 70 centímetros, que lo planté en el frente de casa, y hoy ya tiene 2,50 m. Que la verdad que se proyecta a ser un árbol generoso en cuanto a la sombra, ¿no? Mira qué lindo, qué lindo. Así que la verdad que, viste que son esas cosas que tenés que ir cuidándolo por 5 años por lo menos para que pueda adaptarse al lugar también. Perfecto, ahí está. Bueno, brillante, César. Bueno, perfecto. Ahí está, Sigamos bueno, charlando. Bueno, esto lo podemos ver en el programa también. Esto está en YouTube, la gente lo puede ver, el programa que grabamos, que gentilmente Gabriela ya nos conocía el programa, nos conocía, así que por allí, por eso tan gentilmente nos atiende, y habla sobre esto que tiene que ver con respecto al tema del ambiente, y cómo muchas veces estos granitos de arena que vamos poniendo para porque mejorarlo. Cambia, vos fijate, donde hay árboles, fijate que hasta la calle. Claro, es fresca, sí. Hay ya pruebas que se han hecho de la temperatura tomada en un pavimento, y hay una tendencia que también a mí me llama la atención, que se está dando en Europa y en Estados Unidos, que la gente está sacando el pavimento para plantar verde. Bien, buenísimo. También, buenísimo. Algo que acá nosotros creemos que la modernidad viene por plantar cemento, pavimento, y no es así también. Es decir, tenemos que empezar a ver un poco, ya que se va a gastar, gastemos en algo que lo podamos tener de aquí a 100 años. Seguro, ¿no? Seguro, ese es el mensaje. Hay que recordar los caminos de Roma, por ejemplo, que estaban hechos de piedra, y son caminos que todavía perduran, o los, las grandes obras que han hecho, que fueron pensadas para los siglos, por acá los siglos. Acá se rompen, ¿no? Acá se rompen al año. ¿Viste? Vos decís, es raro, ¿no? Pero claro, también como ciudadanos tenemos que empezar a exigir esa. Perfecto. Cosa. Bueno, brillante, César, bueno, ¿eh? Nos reencontramos el próximo mic. Exacto. Ahí está. Hoy lo tuvimos toda la mañana, César. La verdad es que estamos contentos, ¿eh? Me faltó el mate. Que... El mate no lo aproveché, me la jugaba que preparaban, ¿eh? Pero no. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y vamos a seguir con más Mañanas del Sur.